Mi estilo no es a la moda, no ando aparentando, yo soy de la bola. Yo soy un hombre ranchero, navego baraches y porto pistola. Me gusta vivir la vida gozando placeres, así me la gasto. Si se trata de enfiestar, se me miran contento, para eso trabajo. Porque en mi bolsa no hay mucho, pero si hay un peso, con gusto comparto. Gocemos ahorita, porque para mañana ya te están velando. Rancho, a mí me distingue.